cuarteto, si lo escuchas te enloquece. Este cuarteto tiene un ritmo popular. Esta es la orquesta que te alegra el corazón, porque esta música la hacemos con amor. Mezclamos la canción con algo de merengue y un cuarteto bien sabroso que te alegra el corazón. Este cuarteto, si lo escuchas, te enloquece. Este cuarteto tiene un ritmo popular. Esta es la orquesta que te alegra el corazón, porque esta música la hacemos con amor. Mezclamos la canción con algo de merengue y un cuarteto bien sabroso que te alegra el corazón. Gózale, mamacita, gózale. Se salta y se grita, hey, con los cuatro para el ritmo. Se canta, se baila, se salta y se grita, sí. Se baila, se salta y se grita, sí.